Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algo que decir. El programa de la jornada Aguascalientes para Radio Universidad, con Edilberto Aldán y Tania Magallanes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Algo que decir, el programa de la jornada Aguascalientes. Agradecemos, como todos los viernes, la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de Radio UA, Checo Pacheco, que está en los controles. Muchas gracias. Está conmigo Edilberto Aldán, nuestro director editorial. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Tania Magallanes. Y bueno, empezamos este hedor político con que se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Guardia Nacional, con 463 votos a favor y uno en contra. No podemos dejar de mencionarlo. Este proyecto, prevé plazas de 60 días posteriores a la entrada en el vigor de esta reforma. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, había comentado que a final de este año la Guardia estará esperando, estarán entrando pues más de 80,000 elementos. Ahora hay que ver cómo lo toman los congresos locales, tienen que retomarlo y pues que los gobernadores sean los que soliciten. No, los gobernadores, la entrada. La Guardia Nacional ya queda aprobada y falta que los 17 congresos de los 31 entidades federativas la aprueben. Con 17 que la aprueben ya se pone en marcha, aunque claro, ya es un hecho que van a asumir que van a aprobarle la Guardia Nacional a López Obrador tal como él la quería, entre comillas, ¿no? Con las modificaciones que se lograron gracias a la sociedad civil. Claro, claro. Y que de hecho, bueno, ese es ahora nuestro tema, que lo tenemos que aterrizar. En estos días todavía estamos con que Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, anunció que se entregarán los apoyos directamente a las mujeres que han sido víctimas pues de violencia extrema antes que a los refugios. Esto después de la cancelación de la convocatoria para la cancelación pues de refugios que atiende a mujeres y sus hijos en casos de violencia extrema. Entonces también tenemos que resaltarlo, ¿no? Esto coloca en un grave riesgo a todas las mujeres que están padeciendo este tipo de violencia. Y dio marcha atrás algo que ya estaba aprobado, los 346 millones de pesos. Esto me queda todavía mucho más la cosquilla de cómo está tratando López Obrador a las organizaciones civiles todavía, ¿no? ¿Cómo ha sido? También vimos las descalificaciones que ha tenido, pues no los ha tomado en cuenta y que se ha reflejado no solamente en esto, lo de las guarderías, las estancias infantiles también, con estos recortes y entregarlos de mano en mano, que pues es prácticamente una política asistencialista, algo que también les han estado cobrando a los anteriores gobiernos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Gracias, Javier Muñoz, Carlos Olvera Zurita, que se unieron a la transmisión, a Juventino de la Lira Mora. Sí, se parece como ardido el que hayas mencionado lo de hedor político, porque la semana pasada, después de este programa, sigue un programa de rock, y entonces decían que en la cabina quedó un hedor político, y me quedé pensando que Yo sugiero que eso del hedor político es porque sí nos oímos muy molestos la semana pasada por este golpe a las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está cumpliendo ya 3 meses. En marzo hará un informe de 100 días. Hoy en la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador refrendó lo que dijo ayer por la noche en una conferencia Jesús Ramírez, el vocero, acerca de que no se iba a dar más dinero a las organizaciones de la sociedad civil. No veo que sea en contra de los refugios, no veo que sea en contra de los portadores de VIH, aquí claro, también se la recorta, ¿no? No veo que sea en contra de estancias infantiles, Pero es muy difícil desde este lado entender cómo el señor Simpatías, el señor 86%, logra el consenso entre un número mayor de medidas restrictivas de participación ciudadana va negando. Pero creo que lo explica la ignorancia de decir, esta ignorancia feliz de decir o de llamar a cualquier discusión de política hedor político, porque pareciera que no nos afectara. Claro. Estaba pensando en cómo explicar el fenómeno de la simpatía que va en aumento de Andrés Manuel López Obrador cuando le está quitando estos recursos a los refugios. Y entonces a lo mejor a nosotros nos queda muy claro que un refugio para mujeres, víctimas, mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia, no solamente es una casita a donde llegan, tocan la puerta, claro, y se les acoge, sino que además lo mencionábamos la vez pasada, y creo esta vez lo quiero hacer con un tono mucho más sereno, brindan asesoría jurídica, brindan capacitación, se alimenta, se educa a los niños, es un refugio en realidad para este tipo de mujeres violentadas. Claro. La semana pasada también en Pabellón, durante todos estos años se ha estado tratando de que no solamente sea Mujer Contemporánea, esta asociación de la civil, esta, claro, organización de la sociedad civil, la que brinde el refugio a las personas, a las mujeres violentadas, sino que haya más por parte de la participación de los municipios y de los estados. Y en Pabellón corre riesgo porque no va a poder funcionar, el refugio que iban a abrir no va a poder funcionar porque no tienen los recursos municipales. A Juventino de la Lira Mora dice que tiene miedo, mucho miedo. Yo supongo que sí, ¿no? Lo debe decir de su condición de hombre, donde no debe de esperar regresar a un lugar violentado donde alguien te puede golpear. O que no puedes. Y poner en riesgo tu vida. Claro, o ¿no? Al final acercarse a otro lado donde también puedas recibir ese tipo de cobijo. Creo que a Andrés Manuel le está saliendo muy bien. Los que votaron por ese presidente está, claro, demoliendo con tenacidad las instituciones que no le gustan, está generando un entorno donde de poder unipersonal, lo voy a decir con una frase que es de Enrique Krause, una presidencia imperial, claro, ¿no? En donde lo que él dice se hace. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que en la conferencia del día de hoy, él nos decía que nos calmáramos, que estuviéramos tranquilos, ¿no? Que se les iba a dar el dinero a todos ellos, y metía en esa bolsa al conjunto a las niñas, a la estancia infantil, y ponía un ejemplo y decía, bueno, no voy a hacer excepciones porque qué tal si hago una excepción y entonces me dicen de los niños de la calle, y a los niños de la calle por supuesto que les vamos a dar dinero, pero también para que no se hagan bolas, porque nosotros somos los confundidos, claro, o sea, siempre los que no formamos parte de la del pueblo bueno y sabio, estamos confundidos. El lunes va a decir cómo van a operar. De entrada, ya acerca de los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, dijo que iba a hacerse cargo la Secretaría de Gobernación. Claro. Entonces, no, y que todavía hoy, hace ratito, salen a decir que, bueno, no es que se cancelaran a fin de cuentas los apoyos a los refugios, sino que todavía están viendo cómo se plantea. Quiero ver que entonces en este tiempo, en cómo están planteando esta estrategia, mientras está detenido todo el proceso, y que de verdad esto sí debería de ser, o sea, esas son las instancias así de 24/7, y que entonces no puedes esperar a ver a qué hora te van a dar ese recurso, o a ver a qué hora está cerrado, o cómo lo vas a hacer en el momento en que estás teniendo esta situación tan grave, ¿no? Entonces no es nada más que lo vayas a revisar, o sea, eso es una promesa como las tantas que ha tenido, y que de verdad sí creo, o sea, estoy convencida que no se trata nada más de estas organizaciones o de en el caso de los refugios o de las estancias, sino que se vuelve todo un carácter en contra de la sociedad civil que tanto ha denostado, y que parece que al estar en contra de ellas, lo único que está haciendo es una propaganda para todo el plan que tiene los programas integrales de bienestar, porque a fin de cuentas es lo que está impulsando estas medidas asistencialistas, donde ya no ves en lo general qué es lo que está sucediendo, sino que en lo particular te encargas de darles 100, 200 pesos a todas las personas que lo ocupen, como ahora hemos o como siempre hemos señalado, las cobijas en temporada de frío, las despensas en campañas electorales o no. Entonces se vuelve precisamente precisamente eso, una política asistencialista, y que pues de nuestra, todo el trabajo que se lleva estas organizaciones que están en medio, pues en medio entre el gobierno, la parte que el Estado pues no está cumpliendo, y la otra parte que ellos consideran en esas movilizaciones sociales, y que es lo que están señalando continuamente. En el caso, por ejemplo, de la convocatoria para la prevención y control del VIH, pues también es gravísimo, porque no solamente es que tengan la atención, sino que va a incrementar los costos, pues, para las personas que necesitan los retrovirales, la prevención, incluso en caso de enfermedades de transmisión sexual, eso, ¿no? Que deberíamos de estar apelando más a la prevención antes que ya nada más tratar de aminorizar el impacto, que luego se vuelve nada más en cifras, ¿no? Y que lamentablemente no, yo creo que hay varios tipos de personajes que vivimos la política, ¿no? Entonces deberás decir o reclamar el error político, muestra una ignorancia. Y digo feliz, sin demeritar a quien pueda pensar así, que no son temas que le tocan, porque finalmente lo que está haciendo este gobierno es normalizar una condición de emergencia, claro, ¿no? Para entrar y resolverlo. El caso lo pongo con el de la Guardia Nacional, claro, ¿no? Donde, bueno, ahora sí, ya lo habíamos puesto en la purísima grilla, tenga para que se entretenga y que se lo cuelgue. Ahora sí ya le toca a Andrés Manuel López Obrador asumir la bronca de la seguridad pública nacional. Claro. Por supuesto, siempre podrá decir que al final no le dejaron la Guardia Nacional tal y como él la quería, pero de entrada ya la aceptó. En el caso de las mujeres violentadas, de los enfermos o diagnósticos con contagiados con VIH, las estancias infantiles, bueno, ya en próximos días estoy seguro de que antes de que llegue los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se va a ir resolviendo. Y también estoy convencido de que la aprobación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguirá en ascenso, porque toca a sectores muy desprotegidos, muy de diferenciados, siempre, ¿no? Entonces, okay, no son más que la emergencia nacional de la seguridad, no son más que esta ignorancia, ¿no? Que hace que no le importen los casos. También creo que, de nuevo, estamos ante el ejemplo de que no hemos sabido ser oposición, claro, ¿no? Y una oposición responsable, porque no podemos bajar y poner al alcance de todos las dificultades que tiene una mujer violentada, una mujer trabajadora que no tiene a dónde dejar a sus hijos cuando le quitan el recurso de estancia infantil, ¿no? Y lo irresponsable, y creo que el mayor factor que usa a su favor Andrés Manuel, aparte de los de la legión de AMLOvers, que lo justifica, todo lo justifica, claro, es que ha dividido y polarizado, como es un presidente en campaña, entre buenos y malos, y entonces eso pasó, por ejemplo, con los burócratas, ¿no? A rajatabla se les quitaron algunos derechos que tenían consagrados por ley, y ahora incluso algunos burócratas con sueldos bastante mediocres, ¿no? O no mayores que en el mercado laboral del sector privado, se las están viendo negras, pero la gente dice, bueno, son una casta dorada, tienen muchos viajes, porque les pagan, porque están esperando entrar, ¿no? Y están esperando entrar, que eso incluso para quedar en el ámbito local, que por eso hay 204 aspirantes apuntados en Morena Aguascalientes. Todos los aspirantes. Cuando Morena Aguascalientes, en Aguascalientes, no es un partido, ¿no? Es cierto. O sea, es y la que lucha. Vimos que también de la mayoría ni siquiera son militantes de Morena, y que pues como las puertas están abiertas, ahí pueden estar, ¿no? Y eso se ha dado para el chapulinismo terrible, ya lo vimos con el caso de Gabriel Arellano, ¿no? Entonces, hubo otros más empresarios, todos los que están alrededor, ni siquiera militan en Morena, y lo que están aspirando es a un hueso. Entonces se replica, y eso es como la crítica me parece más contundente. Estaban ellos asegurando que este gobierno no iba a ser como los anteriores, y ha resultado lo mismo, ¿no? Y que donde lo vi en redes sociales, pues claro que iban a empezar con los pobres, pero no de manera positiva, ¿no? Y esto en esta pauperización, no solamente por los dineros, sino que limita el desarrollo de todas estas personas que no tienen las mismas condiciones que esa casta privilegiada, como lo acabas de decir. Que no existe. O sea, claro, que sí existe y que son, y contra los que ha decidido Andrés Manuel no ir. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, hoy una buena noticia que dio, y esa es una noticia que venimos arrastrando desde Vicente Fox, es la apertura de los archivos en el Archivo General de la Nación del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Entonces ahora los vamos a poder consultar, ¿no? Pero sí dejó muy claro Andrés Manuel que lo que se va a poder consultar son versiones abiertas, o sea, ya entre comillas censuradas, donde no se dañen los datos personales de los involucrados, y se van a poder consultar por vía transparencia. Que en esta misma desorganización ahí están estos días los dichos de que la caja negra del avión donde iba la gobernadora de Puebla se iba a estar cerrada por 5 años, ¿no? Y cuando sale y dice, no es cierto, o sea, esto se va a abrir. Va a seguir aumentando su popularidad porque finalmente él, o sea, pueden cometer muchas burradas Jiménez Espriu, quien sea, o sea, Luis Alcalá, la Secretaría de Trabajo puede ir en sentido contrario y después disculparse y pedirle que le den una multa, todos los que lo rodean, este mediocre gabinete puede equivocarse, pero finalmente Andrés Manuel, como buen papá, llega, dice que se calmen, no reparte los panes, reparte algunas jalones de orejas o pellizcos de pulguita entre los suyos y todo queda tranquilo. Pero en el caso del CISEN, no son estos, son archivos más viejos, viene desde Fox, y bueno, es una buena noticia, pero lo que dice el Estado, o sea, lo que dice el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que, y si la gente quiere hacer alguna denuncia, porque son archivos políticos, de la persecución política que se hacía por parte de los del gobierno, de los gobiernos priistas hacia sus opositores, que con todo gusto lo puede hacer, pero que el gobierno no va a empezar a indagar en esos archivos como para poder ir aclarando algunos asuntos. Claro. Que es lo mismo que ha hecho Andrés Manuel, y no estamos en... Sí estamos en derecho, pero no tenemos ninguna obligación de exigirle más de lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho lo ha cumplido, tiene feliz a la gente. No, pero es que es increíble. Aún no se han cumplido 100 días, entonces, de veras, yo en el caso del Tren Maya, en el caso del retiro del subsidio a las casas refugio y a las estancias infantiles, sí, en verdad estoy viendo serias dificultades, pero además sobre todo la idiocia de los AM lovers para defender, incluso en contra, los que se dicen aliados, esos que te tiran el can por redes sociales muy seguido, para defender lo que está diciendo. Leí un argumento, es de Adrián Gerardo Rodríguez, un connotado morenita, que escribe en Página 24, que decía que él no tenía broncas porque estaba haciendo la revolución, ¿no? Oh, y lo dije la semana pasada, lo dije muy molesto, lo digo ahora con mucha tranquilidad, quiero ver que a una mujer violentada le digan... Estamos haciendo que la revolución. Relaje, que está haciendo la revolución, ¿no? Claro. Que no puede ser pequebú o reaccionaria. Pero, o sea, aparte de verdad lo tiene tan bien comprado y que es de todo un culto a su personalidad. O sea, por eso me parece tan risorio que no se haya querido tomar la foto para en esta foto presidencial, pues, ¿no? Para no fomentar también el culto a su personalidad. Ahora me quedó muy, muy grabada dos líneas que dijo mandar obedeciendo, ahora en el caso de la consulta de Huesca. Pero lo retoma, ¿no? Y sí, se lo cree, y se lo creen todas esas huestas que dices, morenitas, ¿no? En la consulta de Huexca, ahora para la construcción de la termoeléctrica, solamente el 2.8% de las personas que pudieron haber participado en la consulta lo hizo, ¿sí? Y de eso solamente el 60% dijo que sí, o sea, es una minoría increíble. Y al final lo va a hacer, está avalado por el presidente, o sea, aquí está, lo vamos el a hacer, la gente dice. Y está mandando, obedeciendo. ¿Dónde mandas y obedeces en todos estos tipos de recortes? Y en todo me parece que es una grave falta, pues, de procuración a los derechos humanos de las personas. Para ya no retomar nada más de los refugios, ¿no? Yo creo que ahí está el enorme reto de la oposición. Y que ayer la grilla tuvo una palabra bonita, contrapeso. Sí, bueno. El contrapeso precisamente que es parte de la sociedad civil, de los expertos, de los académicos, de las personas que estudian a profundidad, no solamente con cifras, no solamente en porcentajes, sino que a profundidad están estudiando todas las causas que llevan a que este país esté sumido principalmente en la violencia y ya con eso, en todo el desgaste que podemos tener como sociedad. Nadie te va a comprar ese argumento, o sea, lamentablemente nadie te lo va a comprar, porque, por ejemplo, estábamos por cumplir 100 días y apenas está saliendo la convocatoria para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, estos planes seccionales vienen o se instituyeron como formalmente desde el gobierno de López Portillo. Y, por ejemplo, fue Zedillo el que ya los hizo con... Hay una ley para hacer un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué esperamos del Plan Nacional de Desarrollo? Nada. Hay que leer los libros de Andrés Manuel López Obrador, sí, porque él ya sabe qué hacer. ¿De veras alguien cree que en estos foros de consulta que se van a hacer en marzo, van a ser aquí en Aguascalientes, alguien va a tomar las ideas de lo que está diciendo? ¿Quién le dice que no al presidente? No, por supuesto. Y además, por supuesto, sin calentarse, como nosotros mismos nos ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Es que es imposible, de verdad, que no enojarse con esto. Me parece, o sea, y en esta... Es el reto, ¿eh? Sí, no, pero imagínate, o sea, de verdad no hay nadie que lo señale, y no porque nuestra voz sea así la totalitaria también, sino que no hay quien lo señale dentro de su propio gobierno. Todos están tan sumergidos que precisamente por eso la gente sigue rodeando la figura de Andrés Manuel López Obrador, y con ello de Morena, pero de Morena como mucho más amplio, me parece, con esto de precisamente participar para ver qué obtienes, no pensando en un bien común. Yo estoy seguro de que en el ámbito local, Morena no va a lograr la presidencia municipal, ¿no? Si alguien le quiere apostar, bueno, ahí está arroba al dar mi Twitter, ¿no? Y y le ponemos, si quieren le ponemos dinero, aunque mejor sería un sobre de café, una bolsa de café. Claro. No va a ganar la alcaldía, porque de los 204 candidatos, no todos son el presidente municipal, pero de los veintitantos sí, que hay en Aguas, para la capital, ninguno tiene una propuesta clarísima y que no esté vinculada a Andrés Manuel, ¿no? Arturo Ávila. Porque otra vez imprimo una lona con Andrés Manuel ahí photoshopeado y ya con eso me respalda. No está photoshopeado, porque el señor creo que es vende armas o algo. Él sí se lo invita. Sí, porque de inicio, ya él también lo habíamos comentado, de inicio cuando la Guardia Nacional estaba para militarizar la seguridad pública, pues el señor estaba por completo de acuerdo, ¿no? Si ahí también tenía un conflicto de interés, es como no estar de acuerdo para que le funcionara en su negocio. Claro, un saludo a Francisco Trejo, que se unió a la conversación. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Y bueno, yo creo que el enorme reto de ser oposición significa no responder enojado cuando la descalificación de Andrés Manuel cuando te dice ternurita, ¿no? Claro. Si te dice ternurita, sí, pero ¿qué haces, no? Cuando el presidente y esta enorme imagen con todo este poder te cumple lo que te prometió, cuando no te escucha y cuando te equivocas te palmea. Claro. Y cuando está rodeado de enormes mediocres. No, yo quiero resaltar con esto la declaración del senador Félix Salgado Macedonio, creador de la cumbia del Peje, más conocido por eso. Connotado perredista que sí, está en Guerrero. Claro. Sobre los ministros, ¿no? Que se deben de bajar los sueldos ahora apegándose, según él, a la Ley Federal de Remuneración, que está suspendida para los servidores públicos. No. Y que no solamente es la eso. La declaración de Félix Salgado Macedonio no es que se tienen que bajar los sueldos. Si no se bajan el sueldo, ahí va. Desaparezcamos. Poder Judicial. O sea, ¿cómo? ¿Cómo de verdad? La Justicia de la Nación. Sí, porque bueno, y a fin de cuentas es eso, ¿no? ¿Dónde está la separación de poderes? Súper cobijado en la figura de Andrés Manuel López Obrador, porque él lo puede todo. No necesitamos esa separación de poderes, ¿no? Es constitucional. Y también por ahí la declaración de nuestro magistrado presidente, que dice, bueno, ya ni siquiera retomar estas burradas. Bueno, no lo dijo así, yo lo estoy glosando. De la Suprema Corte del Estado. Gabriela Espinosa. Sí. Uh-huh. Entonces, es retomar estas cosas, pues nada más sirve para señalar la estupidez, perdón. Uh-huh. De este tipo de personajes de los que se rodea Andrés Manuel López Obrador, que en este caso era un perredista, ¿no? Y que como otra vez, bueno, retoman a todos y van y saltan a Morena, pues bueno, a ver qué nos conviene. Antes de que despidas, yo nada más quiero adelantar el lunes, fin de semana, y el lunes feliz cumpleaños Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque el lunes es el cumpleaños número 90 del PRI. Entonces, algo tendrá que festejar Andrés Manuel López Obrador, porque PRIistas. Dudo que los tricolores, entonces seguramente... No, ahorita no. Los PRIistas van a hacer la fiesta en el Salón de Morena. Entonces, bueno, felicidades, señor presidente, por los 90 años del PRI, que usted está prolongando increíblemente. Con estos 100 días, ¿no? Sí, y apoyando. Pero no te interrumpo y te dejo despedir. No, pues nos quedamos aquí. De verdad que habría que, ya ni siquiera creo que se trate de informarse más, sino de dudar qué es lo que está haciendo. De entrada, dudar de lo que está haciendo López Obrador. Yo creo que la chamba de la oposición la duda sería, pero dentro de su militancia, no. Uh-huh. Una tarea sí tiene muy clara, el contrapeso, la oposición, como ya hemos platicado de lo que es la oposición, pero dentro de la misma militancia o no seguidores de Andrés Manuel, duden por favor de lo que está haciendo, o sea, no es que sea nada más todo un acto de fe. Ya nos quedamos aquí para despedir el programa. Mausán lleva años haciendo lo mismo que López Obrador. Sí. No veo cómo salimos de esto a la militancia. Muchas gracias, Checo, por todo. Y pues nos despedimos aquí, nos quedamos, nos vemos el próximo viernes 8:30 de la noche. Muchas gracias.